Estamos con Juanma, volante del Club Atlético Capilla del Monte, después del partido de primera que Capilla empató 1-1 contra Deportivo San Nicolás, autor del gol, el primer gol de la tarde. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido y cómo estaba el calor, el viento, la cancha y cómo se sintieron jugando, sobre todo en el primer tiempo? Y el primer tiempo hicimos muy buen tiempo, tuvimos mucho la pelota, generamos muchas jugadas por el piso, jugando prolijo. Y el campo de juego medio complicado por pozos y viento cada día. Ya en el segundo tiempo empezamos a desordenar y bueno, convirtió en ello y lograron el empate. ¿Y el calor también se sintió un poco? El calor se sintió, el primer tiempo sobre todo bastante calor, paramos a tomar agua dos veces, así que pesada la cancha. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿A dónde quiso ir la pelota? ¿Para el arco o fue centro? Nah, al arco. Ojo que hubo una... ¿Fue tipo la del Piti Martínez en la Copa Argentina? No sé si te acordás un poco. Sí. Parece... Tiene ese aire de que va para un lado y termina en el otro. Pero fue al arco, fue al arco. ¿Vos decís que fue al arco? Al arco iba, sí, sí. Así que bueno, contento por el gol. Primer gol en la temporada, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, un saludo para alguien especial. Para mi novia, Calle en Capilla. Ahora viajo a verla. ¿Y a la familia? Mi familia siempre. Pero bueno, esperamos seguir bien para la próxima temporada, el próximo campeonato que es ahora. Enfocarnos en eso. Bueno, justamente eso, hay que... Ya este partido era más o menos la previa para lo que será después la liguilla y ya la temporada que viene. La liguilla es lo más importante que nos queda a nosotros, así que queremos terminar de la mejor manera, jugando de la mejor forma y encontrando el equipo que vamos a utilizar para la liguilla. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el gol. Bueno, muchas gracias. Salud.